volamos a California para estrenar Into the Night, álbum de 2025 de Jeff Kneist, del que escuchamos Kill My First. Estrenamos Despierta, último álbum de los murcianos Madame Babilonia, que abre con Es Rock and Roll. We'll be right back.

seguimos estrenando y es el turno de los madrileños Hermana Furia, que nos sorprenden gratamente con este Vis a Vis. Retomamos For, último trabajo de la banda de Pensilvania Dustin Douglas and the Electric Gentlemen, del que extraemos este Every Dog Has His Day. Before Paul takes my soul, the more I work, the less I make. The more I make, yeah, the more they gonna take. Yeah, please help me, oh, it's just a little bit. Yeah, the clouds are gray, but like my dad used to say, sooner or later, every dog has his day. A life of bad luck got me running dry. How much more can one man take? I keep on pushing, I'm bent before I break. Please help me, oh, just a little bit. The clouds are gray, Vámonos de concierto. En la sala Revi Live, en Los Cabillas número 4, en Vicálvaro, el sábado estará Midnight Minuet más Radio Esfera. En la sala Rock Villavenida Brasil número 3, el jueves estará Rock Overs, el viernes Montera 69, el sábado Los Jaleo más Ruin Rapaz y el domingo Soul Beach más La Rosa Negra Band. En Fan House, calle Palafox número 8, el jueves estará Los Kenner, viernes de Memphis Mafia Band, el sábado por la mañana Filete de Ternura, el sábado por la noche Fuego, el domingo por la mañana Rock and Blues y el domingo por la noche The Blank Next. En Gruta 37, calle Cuclillo número 6, el jueves desde Estados Unidos, Daniel Jean Renaud and the Camden Cats más Turbulentos. El viernes estarán The Berras Terror más Vagos Permanentes y el sábado La Leñera. En The Godfather, calle del Payaso Fofo número 24, el viernes estarán The Wizard más Hermano Long más King Fucking Mob. En Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Esto No Es Serio y Calandracas, y el sábado Los Trip. En Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, en el Polígono Urtinsa, el sábado Javier Barrado Band. En Greso Mil, Iris Puff, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes Este Madrid y el sábado Dixon. En The Rock Lab, calle Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes estará Ama, con su tributo a Extremo Duro. Y en Der Iris Taber, en Leganés, avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Los Casetes y el sábado Daydreams. Y continuamos con el nuevo proyecto de Borja Romero y uno de sus últimos sencillos. Esto es Derrotero y lo que suena en la frontera. Fumarse la suerte, se me ha vuelto más fuerte. estrenamos el nuevo sencillo de los alemanes de Iron Rose titulado Burn. Vamos con los madrileños Son Otones y la nueva versión de este año 2025 de Entra en mi mente, para el que han contado con la colaboración de Iker Piedrafita.

Volamos hasta Escandinavia para estrenar Anthems of the Lost Century, último trabajo de Razorbacks, que abre con este Stone Cold 10. Nos dejamos caer por Mallorca para estrenar el nuevo sencillo del Rey Salitre titulado Para que tú lo sepas. Dentro del contestador, para que tú lo sepas, para que tú lo sepas, para que tú lo sepas. Dejaste bien marcada entre nosotros la distancia. Tú eras de otro planeta, lejos de nuestra galaxia. Nosotros lo dimos todo y no llegamos a nada. Todavía conservo aquella vieja guitarra. oído dentro del contestador. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Estrenamos Trade of Gold, nuevo álbum de los alemanes Velvet Rats, y del que extraemos este temazo titulado Thrilled by Rock and Roll. I moved to a land of the wild and free world. I put a boots in one hand and the other one a good plan. Stop believing through my heart. nos llega desde Málaga el nuevo sencillo de Terral, titulado Baila. Estrenamos Split Personality, 9P de Fireside, que contiene en su último corte este Call of the Boy. Me Desde Toledo nos llega el nuevo sencillo de Zedme 77, titulado Sin Domesticar. Escuchamos Fracture Protocol, último álbum de los canadienses The Corpse, y lo hacemos con The Red Horizon. Vamos con el último sencillo de Luther titulado Ansiedad. Te haya olvidado, dame solo una brizna de silencio sin mentir. Haz el último número para mí y vete para siempre. Cierra bien al salir, no vaya a ser que tu reflejo quiera quedarse a dormir otros 10 años de nuevo. Hice el papel de aprendiz, ahora me toca el de maestro, de todo y de nada, y así despedirme. Ansiedad, veo espacio, ya conozco la rendija de estos tiempos complicados, necios y egoístas. Que entre el sol aquí como si fuera verano. Quiero ser el responsable de mi acierto y mi fracaso. Cierra bien o al salir, no vaya a ser que tu reflejo quiera quedarse a dormir otros 10 años de nuevo. Hice el papel de aprendiz, ahora me toca el de maestro, de todo y de nada, y así despedirme. Valiente soñador, el que arriesga toda su fortuna, o el que abraza la locura si requiere la ocasión, el golfo, el vértigo, el clamor. Y cierra bien al salir, no vaya a ser que tu reflejo quiera quedarse a dormir otros 10 años de nuevo. Hice el papel de aprendiz, ahora me toca el de maestro, de todo y de nada, y así despedirme de ti. Bajamos hasta nuestras antípodas para estrenar High Side of Town, último trabajo de los australianos The Ritzy Kids, que abre con este Big City. You're spinning around on a broken chair, laughing with friends, your feet in the air, the legs are about to break and then give in. You haven't been home in a little while, spending your time living up your life, better you wear the streetlights are off outside. Yeah. same thing, but I know that it's up to no one but me. Recordamos 21 Century Rock, álbum de 2010 de los catalanes 77, y lo hacemos con George Game Sober. Cruzamos el charco para estrenar el álbum homónimo de 84 Days, que abre con este Mockingbird Brains. Vomiting alive, the brains are lathered up and they're following the herd with plastic slow control. vámonos con la entrevista a Daphne. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí, en Madrid. Buenas tardes. Bueno, pues estamos con Marcos y estamos con Jesús, de Daphne. Ellos son, bueno, Marcos es el cantante y que se encarga también de las cuerdas, bajo, si no recuerdo mal, y teclados, porque aquí no hay guitarra, ¿no? Aquí no hay guitarra, no, aquí hay bajo, batería y voz. Contadme cómo surge este proyecto. Pues Jesús y yo ya tocábamos en una banda que se llamaba Neverfood, yo como guitarrista. Y bueno, pues como muchas bandas, pues cuando llevan un tiempo pues se disuelven por el tiempo y porque no todo el mundo puede seguir los proyectos al mismo ritmo. Y Jesús y yo decidimos continuar con el proyecto haciendo algo distinto, pero probando luego un enfoque distinto para poder que el proyecto avanzase lo más rápido posible, que era siendo los dos. Y justo coincidió con una época muy chula, que era que empezaba a ver otros power duos en otras zonas, como era Royal Blood, bueno, ya conocíamos también a White Stripes. Sí. Y así nace Daphne. Y en principio íbamos a hacerlo en inglés y con guitarra, pero decidimos hacerlo con bajo y en castellano, y creo que dimos en la tecla de lo que queríamos hacer y como mejor nos expresamos, la verdad. ¿Hablas de White Stripes o hablas de Royal Blood? Que ya teníamos una constancia de ellos, además una línea bastante contundente, por así decirlo. ¿Y esas son realmente vuestras influencias? No, nosotros partimos... Yo creo que tenemos una mezcla entre el rock and roll más clásico hasta más moderno. O sea, yo empecé, mi padre, por ser un fanático absoluto de los Rolling Stones, y he mamado Rolling Stones en casa, lo que no está escrito. También a Jesús y a mí nos unió a CDC en su día, como banda así más conocida. Pero hemos pasado pues las clásicas, Led Zeppelin, Black Sabbath, hemos pasado por Foo Fighters, hemos pasado por toda la banda de los 80 de rock. Y todo también nos ha influenciado, sí. ¿Y por qué Daphne? Es un nombre secreto que solo lo sabemos Jesús y yo, y nos prometimos a nosotros mismos desvelarlo el día que nos separemos. Es verdad. ¿Solo el día que os separéis? Sí, es así, es una promesa que nos hicimos. Forma parte del pacto matrimonial, ¿no? Efectivamente, y de esta manera nos obligamos a no tener que contarlo nunca. Quiero que expliquéis un poco a la gente todo el trabajo que conlleva una puesta en escena como la vuestra, teniendo en cuenta que solo sois dos componentes. Es Jesús que lleva mucho más trabajo del que parece, y es cierto. Porque al principio te enfrentas al escenario con la mitad de integrantes, y además que yo nunca había cantado en un principio y había que afrontar eso. Pero al final es verdad que estamos muy seguros los dos y muy a gusto el uno con el otro, y hace que, no sé, la química y la forma de trabajarlo salga muy natural. Y como lo estamos disfrutando, lo vivimos en el escenario como niños. Y también es verdad que el decir vamos a hacer algo gordo, y cuando ya hemos conseguido el sonido, decir hostia, vamos a demostrar que siendo dos suena de cojones, cuando ves la cara de la gente como que te vienen más arriba diciendo esto está gustando. Antes de entrar en lleno en las grabaciones de los temas, me gustaría poner Zodiac. Háblame un poco de este tema. Este tema fue de los últimos que compusimos, incluso a dos semanas antes de grabar el disco. Y fue un poco improvisando en el local y queriendo hacer, porque digo, el disco nos está quedando oscuro y vamos a hacer algo un poquito más bailable, y de una improvisación salió. De hecho, toda la canción es el mismo riff repetido en bucle con cambios, y cuando nos planteamos hacer la letra, que nos ayuda a mi chica a hacerlas, pensábamos que esta historia iba a funcionar muy bien, que es la historia del asesino de verdad del Zodíaco, y está contada pues como era, y hay pequeños matices en la historia que hablan de cómo fue su historia, y nos encantaba porque quedaba de repente como muy narcisista toda la historia y muy divertida para ser un rock and roll divertido, y que no tiene por qué ser su historia, cada uno la puede interpretar como quiera, pero evidentemente le da nombre. Pero bueno, si un día sales de fiesta y de farra y te la pones, pues puedes sentirte el rey de la noche. Pues vamos con el tema, esto es Zodiac. Dejaré mi firma encriptada, no me encontraréis. acompaña genio y cazador. Me muevo sin manada. Soy la mano que conduce el filo. Tu temor me hace ser inmortal. Juego muy cerca de ti. Para que recoges por mí. Ya sé. Contadme un poco cómo ha ido la grabación de estos temas. Nosotros en un principio no teníamos pensado hacer el disco como tal, pero conocimos a Damián Lozano en un concurso que hicimos en la Sala Clamores y nos dio la idea de, oye, vais a grabar en Neo Music Studios este disco porque tenéis bastantes temas que escuchan en directo y creo que sería buena idea que lo hicierais en este estudio porque os va a ayudar a darle el enfoque que queréis al tema. Y nosotros, bueno, pensábamos, éramos de la filosofía de sacar single a single y nuestro manager, que es actualmente Damián, nos dio esto y trabajar con José así una cosa muy chula, la verdad. ¿Quién se encarga de los dos, de la composición de los temas? Los dos, totalmente. Aunque pienses que no, somos los dos. Porque porque iba a pensar que no. No, porque mucha gente, y lo digo por mi compañero que está aquí, porque se piensa que los baterías como que no pueden componer. Y no estoy de acuerdo. De hecho, se lo he dicho muchas veces a Jesús. O sea, yo no planifico prácticamente nada en casa. Llego al local y por algo que estamos hablando o por algo que estamos improvisando, tocando, pues ese groove de batería o ese momento o ese tal, pues hace que yo empiece a tocar una cosa, él toca otra, a lo mejor eso me lleva a otra cosa y por eso no puedes decir, no, es que me he sentado lo compuesto yo. No, no es verdad. O sea, si no estuviésemos los dos, Zodiac no habría, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno, no habría existido si no hubiésemos estado los dos en el local haciéndolo. Antes me hablabas que, bueno, que habéis contado con una colaboración para el tema de las letras. Cuando os ponéis a componer letras, a sacar las letras, ¿más o menos tenéis algún tema en general o va de todo un poco? No, a ver, hay unos temas centrales. A ver, las letras es la miembro oculta del grupo, que es mi pareja. Llevo con ella 14 años y sigue formando una parte muy importante de mi vida y de incluso de mi carrera musical. Y entonces yo no soy un buen letrista, no vamos a negarlo, compongo las melodías y tal, pero ella tiene un talento especial para esto, igual que es una gran dibujante que nos hace los diseños de portadas y demás. Y cuando le llevo el tema, al igual que nosotros no nos ponemos como límites a la hora de componer, ella escucha lo que hemos hecho y le inspira algo y más o menos hablamos entre los tres el mismo idioma. Y entonces dice, hostia, este tema me suena mucho a, pues esto, a, me recuerda a este asesino o tal. Entonces empezamos a trabajar sobre ello, empieza a escribir, me va enseñando cosas, pero le dejo totalmente libertad creativa y luego a mí me encanta porque me siento súper bien cantando esas letras y mola porque es como, no sé, como admirarnos entre los tres, ¿no? Mira lo que hemos hecho, enseñalo tú, mira lo que he hecho para esto, que ya verás cómo te va a funcionar. ¿Habéis pensado en algún momento el que los temas sean como una serie de televisión, que vayan, todos tengan relación unos con otro? De alguna manera, el disco, este por lo menos, no hablaremos, no sabemos el futuro porque estamos empezando a componer el segundo, pero este disco se llama Tensión porque creemos que todos los temas tratan temas, ya sean más personales o más ficticios, que son situaciones donde a la gente la lleva a puntos de tensión en su vida, ya sea por una relación, por una situación familiar, por una situación laboral o por una situación de como un cabrón como Zodiac te puede joder la vida, por ponerte una situación de ficción. Pero todos los temas tienen en vínculo la tensión como punto. Entonces, no se ha planteado como una serie de esto va a ser como si fuese una serie de televisión con esta temática, pero creo que todos los temas sí que dimos en el clavo de que encajaban dentro de la temática de lo que es el disco. Oye, ¿se habéis encontrado algún tipo de rechazo? ¿Simplemente que los promotores sean algo reacios a la hora de contratar un proyecto tan poco clásico como es el vuestro? Pues siempre al principio, o sea, te diría, no hemos encontrado problemas, pero siempre al principio hay incertidumbre. Porque claro, quieren saber qué haces y cómo lo haces. Entonces, en el momento que llegas al estudio y empiezan a ver cómo funciona, dicen, ah, coño, pero si esto tampoco es para tanto, ¿sabes? O sea, no tiene tanto misterio, es un bajo pero con distorsión. Ya lo hacía Motorhead. Entonces, nada, se empieza a ver y, o sea, la parte yo creo que más, sí que es verdad que está la parte del reto, que al estudio le gustaba, a José Caballero, que era intentar sacarle lo más gordo posible el sonido para que no se perdiera lo que hay en directo. Y yo creo que lo ha logrado. ¿Dónde se puede hacer la gente con el disco o puede escuchar vuestro trabajo? Los temas los estamos sacando ahora mismo poco a poco en Spotify. Ya llevamos sacando 4 singles adelantados. Y en febrero, el 28 de febrero, en la Sala Siroco presentamos el disco y ya tenemos el vinilo y el CD nosotros en exclusiva, pero el día del 28 de febrero la gente lo va a poder comprar, que además son unidades limitadas con un diseño espectacular que ha hecho mi chica. Oye, aparte del concierto el 28 de febrero, que entiendo que es la presentación oficial por lo que estás hablando, ¿tenéis más conciertos a la vista? Sí, ya hemos parado este año para empezar ya el 2026 con la salida del disco. Hay cerradas 5 fechas ya. Sí, pero o sea, tendría que mirármelo, pero sí que tenemos Sevilla, tenemos Cartagena, tenemos Gandía, Zaragoza y vamos a tocar alguna sorpresita, pero el sonorama suena. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a poner otro tema que también me ha llamado mucho la atención. Lazo Rojo, hablarme un poquito de este tema. Pues este tema surge de una historia que a mí me gustó mucho, que es una historia bélica. Lo que pasa es que la gente no tiene por qué conocer lo que he visto y no quiero dar muchas pistas, pero es una historia de guerra entre, vamos a decirlo así, entre una soldado femenina y otro soldado que tiene que tomar una decisión muy dura. Pero no soy muy explícito porque creo que a la gente le puede llevar a pensar situaciones más personales, pero que creo que están bastante relacionados con lo a veces difícil que es tomar una decisión que no favorece al resto de personas, pero sí a la persona que quieres. Ser injusto incluso. Perfecto, pues vamos con ello. Vamos con Dafne y Lazo Rojo. Yeah. Chicos, ¿qué le dirías a cualquier músico que tenga en mente un proyecto fuera de lo que es el perfil clásico de una banda? Yo creo que, a ver, tampoco es que tengamos, no tenemos todavía ni la clave del éxito, pero lo principal es que creas en tu proyecto y en ti mismo y que seas fiel a la música que has escuchado. A nosotros nos ha pasado de personas que sí que nos han aconsejado o ciertas cosas, o que a lo mejor el rock es verdad que es un género muy de nicho, o a lo mejor en particular el cómo lo hacemos está más enfocado para un público más mayor. Ya, pero es que es la música que he mamado desde pequeño y que conozco. O sea, si puedo esforzarme en hacer otra cosa, me va a salir rana, porque no es como lo siento. Entonces yo le diría a esa persona que la música que le apetece de verdad tocar, que la toque. Que no haga otra cosa que no le apetezca, y si luego va evolucionando por el camino, que lo haga. Si es con, en nuestro caso ha sido al final con un bajo porque necesitábamos expresarnos. Pero que lo haga, pero que haga lo que de verdad quiere hacer. No que intente hacer otra cosa por molar o por a ver qué dirán. Que lo haga porque dices, coño, es que esto es lo que quiero hacer de verdad. Vosotros siempre habéis tenido el apoyo de vuestra gente alrededor cuando le planteabais, mira, es que quiero hacer esto, bajo y batería. ¿No os decían alguna cosa de chicos, así no vais a llegar a ningún lado, esto no es comercial? Bueno, lo que, por ejemplo, a nuestros familiares a lo mejor le chocó, porque nuestros familiares sí que escuchaban música. Mi padre, por ejemplo, siempre ha sido un melómano, y los padres de Jesús también, incluso han sido músicos de orquesta, su padre y demás. Y claro, ellos se tenían muy metido en la cabeza el concepto de guitarra, bajo, batería, y cuando nos vieron en el local de ensayo, que estaba en la casa de Jesús al principio, hacerlo así, yo que decía, estos chicos se han fumado algo, ¿esto qué es? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿por qué no lo hacen como todo el mundo? Dice, ¿cuándo viene el resto? Claro, pero nunca sin ofendernos, sino, bueno, o sea, no lo entendían, pero tampoco lo criticaban. De hecho, al revés, nos daban apoyo, nos daban techo para poder seguir haciéndolo, a ver qué camino tomaba. Y ahora yo creo que dicen, coño, pues ha tomado camino. ¿Qué estás escuchando últimamente? Una banda, un músico que hayáis descubierto hace poco y que os está llamando la atención. Ostras, pues yo particularmente estoy escuchando más new metal del que he escuchado en mi vida. O sea, no se ha transferido a mis influencias, pero de repente yo era de esos rockeros que pasa del hard rock al heavy, ya le costaba pasar al new metal, y de repente no sé qué ha hecho clic en mí, pero ya me he metido, o sea, empezando evidentemente por System of a Down a llegar a las bandas más modernas del metal. No sé si ha tenido algo que ver que los festivales de metal se han llenado de bandas de new metal o de dark metal o demás, pero sí que hay cosas que estoy viendo que me molan muchísimo. Sí, yo recomiendo a Sale, o sea, artista española. Y Jesús al revés, estás, bueno, artistas mucho más nacionales y mucho más folclóricos. Dice que recomienda Sabe, que es una artistaza cantautora madrileña, y pero sí, o sea, yo creo que ahora mismo estamos un poco en ese punto, o sea, abriendo, o sea, con nuevos géneros, pero haciendo el nuestro. Vamos a recordar a la gente dónde puede escuchar la música de Dafne. Pues pueden escucharnos principalmente en Spotify, que es donde está subido todo lo que hacemos. Pueden escucharnos en YouTube, que estamos currándonos mucho el canal para que tengan tanto los videoclips como videolyrics, como todo tipo de formato para poder escucharlo, en Amazon Music, en Apple Music también, pero principalmente en Spotify y YouTube. Pues chicos, ha sido un placer hablar con vosotros, conocer un poquito más este proyecto no tan clásico como lo habitual, que se sale un poquito de lo normal, y la verdad es que con un resultado bastante excelente. Me gustaría despedir la entrevista de hoy y el programa con el tema Madre. ¿Me podrías hablar de ese tema? Un temazo para nosotros, la verdad. Es el que abre nuestro disco y es el que abre nuestros conciertos a día de hoy. Para mí es el que, de todos, el que más me ha llamado la atención, y por eso lo he dejado para el final, para cerrar todo. Es curioso, porque no pensábamos que fuese a ser un tema relevante en el disco, sino un tema más importante para nosotros, y no es el primero que le ha llamado la atención. Ya le pasó a otros periodistas y demás, y parece ser que incluso ha llegado a cobrar la misma importancia que Zodiac, y eso en cierto modo es bueno, porque te dice que no tiene que ser toda la radio fórmula de 3 minutos y que empiece la voz en el segundo 30. Justamente este, hasta que entra la voz, es más largo y dura más de lo normal. Algo no muy comercial a nivel de productores. Efectivamente. ¿Y de qué habla este tema? Bueno, este tema es una experiencia personal, en particular mía. No tuve una buena relación con mi madre, pero bueno, el tema no trata de ser tampoco una venganza ni tampoco nada, pero es algo que había que soltar y está aquí escrito. A veces las relaciones no tienen por qué ser idílicas, a veces pueden ser malas. Estamos muy acostumbrados también a ver en la música cuando las relaciones son de pareja malas, pero muchas veces se habla poco de las relaciones con los padres. En este caso yo tengo una relación muy fuerte con mi padre, pero la relación con mi madre no fue buena. En este tema está un poco tocado por encima sin entrar al detalle, pero evidentemente era un grito de rabia y sobre todo de tensión que yo tenía acumulada y es el que abre el disco. Para mí particularmente ha sido una liberación y para mucha gente a mi alrededor que me conoce también ha sido una manera de conocer el tema desde otra perspectiva y no sé, estoy contento. Y también estoy contento de que abra el disco, ¿por qué no? Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy. No sé recordaros que a partir de mañana podéis escuchar el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Por favor, tened cuidado ahí fuera. Dafne, oye, muchísimas gracias. A ti, de verdad, muchísimas gracias por tenernos y poner nuestra música. Pues nos vamos con Dafne y el tema Madre. Pues